charrascona. La charrascona está mala, y le dice el charrascón: charrascona de mi vida, prenda de mi corazón, que anda la charrascona está mala, que vuelve la charrascona, se muere. La charrascona se muere, no es por falta de alimento, que en la cabecera tiene las ancas de un burro muerto, que anda la charrascona está mala, que vuelve la charrascona se muere. La charrascona ha venido de la viña del bodón, el tío Perales en la manga del jugón, que anda la charrascona está mala, que vuelve la charrascona se muere. La charrascona, señores, quiere ser agradecida y me encarga que en su nombre os demos la bienvenida, que anda la charrascona.